quedó constituido hace poco en Minsk el Comité Preparatorio de Bielorrusia por el 75º aniversario del nacimiento del gran líder Kim Il-sung. El comité naciente decidió propagar ampliamente, a través de la prensa hablada y escrita, la diamantina vida revolucionaria y las imborrables hazañas del gran líder, y organizar variadas actividades político-culturales como el encuentro conmemorativo.